fine like sparkling wine. Go and have your fun. Son las 12 del mediodía, 48 minutos, y tan ricamente que estamos escuchando a Michael Bublé de fondo con esta canción maravillosa que nos ha puesto nuestro técnico de sonido, Ángel García. Save the Last Dance for Me se llama esta canción. Toma ya. ¿Aprobada? ¿Ya no vuelvo en septiembre? Venga. Pues fíjense ustedes, cambiando de asunto, obviamente, tenemos que seguir adelante con el programa. Fíjense ustedes si estamos a gusto en este momento, que vamos a hablar de comer y de beber. Y en concreto nos vamos a ir de cata, pero vamos a hacer con un anfitrión de lujo, que podemos contar con él, que es Jordi Ferrer, cocinero experimental, con el que estamos ya aquí en perfecta sintonía. Bienvenido, Jordi. Buenos días, muchas gracias. A ver, explícanos esto de cocinero experimental en primer lugar y luego nos vamos con la cata. Suena rico, ¿eh? Suena diferente, desde luego. Pues bueno, yo sinceramente pienso que lo que ha pasado en la gastronomía es que hemos disfrutado de una parte del camino. Hemos disfrutado del final. Y el final es el plato. Ajá. Y eso es algo fantástico. Pero esto es como ir a una mascleta y disfrutar solo de la parte final. Desde luego es el espectáculo, pero no te has perdido la vivencia. Claro. Te has perdido darte cuenta de cómo nace ese producto. Y sobre todo está la mitad del sentimiento, porque tú has percibido el resultado, pero tú no has vivido cómo vive un cocinero. Uh-huh. Tú no has visto la emoción que tiene un cocinero cuando cocina. ¿Y por qué la tiene esa emoción? Porque lo conoce. Claro. Porque conoce el porqué de las cosas. Entonces nosotros queremos llevar a la gente al germen del sentimiento. Y entonces empezamos el viaje desde el principio. Al porqué de las cosas. Al porqué de las cosas, porque es imposible. Sobre todo yo pienso, y esto hila mucho con el concepto de estas catas experienciales, que es imposible amar lo que desconoces. Por lo tanto, lo primero es llegar a la emoción, y para llegar a la emoción tienes que enseñar y descubrir. ¿Nos vamos de cata? Por supuesto. Pues cuéntanos. Pues bueno, viene muy bien que hayamos empezado comentando que es ser un poco cocinero experiencial. Claro, porque... experiencial, qué palabra, ¿eh? Experiencial. De experimentar. Exactamente. Pues bueno, nosotros lo que hemos pretendido es que la gente descubra lo que es la cerveza turia. Eso está claro que era el objetivo. Cerveza valenciana. Hombre, es una cerveza... Llamándose turia no podría ser otro lado. Desde luego, desde luego. La identidad está muy clara. Pues no, nos dimos cuenta cuando se nos planteó este reto que, como te comentaba antes, es muy difícil amar lo que desconoces. Y nos dimos cuenta que la gente tiene ciertas nociones, por ejemplo, del mundo del vino, de las elaboraciones, pero tiene un desconocimiento total del mundo de la cerveza. Uh-huh. Y mira que consumimos cerveza. Sí, correcto, somos consumidores, pero a lo mejor no somos consumidores conscientes. Y entonces se nos planteó la oportunidad de hacer algo, pues, diferente. Entonces, en vez de hacer una cata clásica donde alguien te habla de las características de una cerveza, yo pienso que antes de hablar de las características de una cerveza, hablemos de lo que es una cerveza. Uh-huh. Entonces, evidentemente, no te lo puedo desvelar todo. Porque cuenta hasta donde puedas. Claro, claro, tendré que contarte hasta donde pueda, porque si no desvelaremos los secretos de los que lo van a vivir. Muy bien. Lo que hacemos es que nuestro cliente viva un camino bastante especial. Y el final del camino es la cerveza turia. Uh-huh. Entonces, realmente lo que nosotros buscamos no es que salga yo con la cerveza en la mano y diga, notar que esta cerveza tiene determinados matices, la gente asienta, se la beba y se vaya a su casa sin que creo que le hayamos aportado nada. Simplemente dándote la razón en todo lo que dices. Correcto. ¿Eh? Lo que hacemos es que la gente descubra la cerveza turia ellos mismos. De forma es tal así, y además esto lo puedo asegurar, y seguro que lo pueden asegurar quienes ya lo han vivido, que la cata la hacen ellos, no yo. Cuando llega la cerveza turia y le dan un trago, dicen... Sí, esta es la expresión, lo veo, ¿no? Lo acabo de entender. Y ellos te hacen la cata. Uh-huh. O sea, yo les escucho cómo ellos llegan al resultado de la cata. Encontramos el sentido práctico y real de apreciar realmente ese producto que vamos a catar, ¿no? Mediante ese proceso en el que implicáis directamente al consumidor. Totalmente. Ellos viajan y juegan. Y entienden realmente todo lo que han hecho cuando de repente dan un trago a la cerveza turia y dicen... Ajá. Ahora entiendo. Ahora realmente entiendo. Y no solo entienden la cerveza turia, que era nuestro objetivo, entienden el mundo de la cerveza. Por lo tanto, ahí empieza el enamoramiento. La cerveza tiene unas propiedades fantásticas para la salud, siempre y cuando se beba con moderación. Si no, nos podemos pasar a la 00. Bueno, que esto sería motivo de otro debate. Sí. Cerveza con, cerveza sin y todas estas cosas. Yo soy partidaria, y aunque mi madre me esté escuchando y me diga, ¿qué estás diciendo? De tomar el café con cafeína y la cerveza con un poquito de alcohol. Sí, yo estoy contigo, ¿eh? Esto de café descafeinado no le acabo de encontrar yo mucho sentido. Pero bueno, también entiendo que hay gente que no puede tomar cafeína por motivos de salud y quiera tener ese sabor en el paladar. Pues bueno, también está bien el café descafeinado, igual que la cerveza sin alcohol. Las propiedades que tiene la cerveza sobre la salud y sobre todo lo bien que nos hace sentir cuando la compartimos con buenos tertulianos o con amigos o con familiares son numerosas. ¿Qué destacarías tú de esas cualidades de la cerveza? Yo de la cerveza, yo pienso que has comentado dos cosas que son muy interesantes y yo las separaría. Una cosa es los beneficios fisiológicos de los cuales podemos hablar. Por ejemplo, la cerveza tiene un altísimo componente en vitaminas del grupo B, que son vitaminas hidrosolubles, lo cual es realmente necesario. Pero además es que es un gran hidratante. Mm. Y si estamos hablando de que en Levante tenemos altas temperaturas, por lo tanto necesitamos hidratarnos, evidentemente no estamos diciendo que la forma de hidratarse sea 24 horas con cerveza, claro. Pero sí que incluso está demostrado que a veces, inclusive después de actos deportivos moderados, la ingesta de cerveza a niveles controlados es un gran hidratante, y aparte, como estamos hablando de todo lo que repone, porque tiene cierto contenido interesante en minerales, además de vitaminas del grupo B, que has perdido muchas porque son hidrosolubles y pierdes debido al sudor, pues es interesante, sobre todo en épocas en las que estamos ahora, desde final de primavera hasta finalizado el verano. Somos unos grandes consumidores en Levante y bueno, esto es uno de los rasgos positivos. Es que no somos tontos. No, parece ser que no. Parece ser que no. Porque no se entiende un verano sin esa parada para tomar una desde buena luego, cerveza. Desde luego. Nos hablas de dónde va a tener lugar esa cata y en concreto háblanos un poquito de la cerveza Turia. ¿A qué sabe? Bueno, vamos a empezar hablando primero de Casa Turia. Casa Turia es un gran lugar, evidentemente, en uno de los lugares más emblemáticos en lo que se denomina Milla de Oro ahora en Valencia. Estamos en Poetaquero número 4. Sí. Y allí tenemos, bueno, las instalaciones de Casa Turia. Realmente espectacular, porque nada más pasar, desde luego lo veréis. Indiferente no se va a quedar nadie, estoy convencido, ¿eh? Qué bien que tenemos este tipo de establecimientos. Se ha creado es una pop-up store, es decir, eso significa que es una tienda que no va a estar de forma continua. Creemos que vamos a tener una continuidad pues hasta octubre. Uh-huh. Y allí pues lo que pretendemos es, vamos a hacer una tarea multifuncional. Es una tienda abierta al público para poder comprar cerveza Turia y poder comprar los envases. Sí. Pero es que además va a ser la sede de nuestras experiencias. Nuestras experiencias ahora mismo, las que estamos realizando los jueves, son las catas privadas estas experienciales. Y a partir de julio vamos a abrir unas al público. Vamos a abrir unas catas al público también, donde lo que pretendemos es que Turia se abra a todo el público. Muy bien. Porque creemos que es una cerveza precisamente para los valencianos y que aquí no hay ninguna distinción. Es una cerveza que tiene de especial encontrarse a un precio muy competitivo, por lo tanto es una cerveza para todos. Aquí no hay ninguna discriminación, todo lo contrario. Queremos que toda la gente que quiera pasar, esperemos poder abarcar toda esa gran demanda, por eso decimos que queremos estar allí hasta octubre. Claro, pues deseamos que todo vaya fenomenal, que hasta octubre y que luego volváis. Esperamos catar la cerveza Turia y pasarnos por Poeta Querol número 4. Número 4, Poeta Querol número 4, ahí descubriremos el sabor. ¿Cómo sabe la cerveza Turia? Descríbela. Claro. Esto me lo quería dejar para el final, que venga, es lo emocionante. El claim, como se suele decir. Estamos hablando de una cerveza. Yo recuerdo, lo que más me impactó es la primera sensación que tuve. Es muy impactante porque es una cerveza que lo visual te sorprende respecto al primer trago. Ajá. Hablemos de una cerveza que es tostada. Al ser una cerveza tostada, lógicamente en el color se ve enseguida. Es una cerveza ambarina, de un color ambarino intenso. Uh-huh. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados nosotros, por el tipo de cervezas tostadas que nos han llegado, a asociar cerveza tostada con algo duro, sí, algo con mucha graduación alcohólica, algo pesado, denso, de forma que es una cerveza que, bueno, pues podrías tener un consumo pues reducido, ¿vale? Y aquí los levantinos nos gusta beber cerveza, pues porque además de que hace calor, es un acto social, claro. Por lo tanto queremos una cerveza que tenga carácter, sí, que tenga carácter, pero que desde luego se deje beber. Ajá. Entonces, lo que sorprende después, o sea, el primer trago después de haber visto el color, es que tiene carácter, es una cerveza tostada, tiene el carácter del torrefacto, pero es que es una cerveza con una grandísima facilidad de paso. Es una cerveza tremendamente fresca, cosa que me sorprendió porque nunca había bebido jamás. Porque asociabas, ¿no?, ese aspecto a otro tipo de sabor, a otro tipo de sensación. A otro tipo de contundencia. Entonces tenemos una cerveza que tiene carácter, que es muy fresca. Ese frescor viene bastante determinado por un componente cítrico importante que tiene. Uh-huh. Entonces nos sorprende mucho, sobre todo, esa dualidad de cerveza con carácter torrefacta, pero muy, muy bebible y muy, muy fresca. Jordi Ferrer, nos has convencido. Allá que vamos, ¿eh? Me alegro mucho. Allá que vamos. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Esperamos que vuelvas y repitas experiencia en este programa y en esta casa. Y deseamos que se prolongue más allá de octubre, ¿eh? A ver si os podéis quedar ya de manera continua con nosotros. Sería un placer. Gracias. Nos vamos a quedar con el boletín informativo de la 1 de la tarde, a la vuelta, Por Amor al Arte, con Sandro Mompó, que ya está ahí, ya está ahí. Míralo, míralo, míralo.